Gracias a toda la gente que nos escucha cada semana con los temas que les proponemos y bueno, algunos que también por redes sociales nos hacen llegar. Estamos gustosos de recibir sus sugerencias. Iniciamos este programa con la canción Si tú quisieras del cantautor Pedro Guerra. Nacido en Tenerife, Pedro Guerra se identificó con la ideología de izquierda desde su infancia. Ya en su trayectoria musical, la letra de sus canciones tocaron temas como el racismo, la migración y el consumismo. Y precisamente la canción que escuchábamos al inicio del programa toca la temática del capitalismo y el consumismo. Haciendo alusión a un paseo por un centro comercial, Guerra canta: alguna vez, si tú quisieras, me gustaría invitarte a pasear. Entre mascarilla, hierbabuena, calamares, botellines de cerveza, bolsas de basura, 7 pilas de refrescos, berenjena y fruta fresca. Y consumir, consumir desesperadamente, apasionadamente, innecesariamente, determinadamente, voluptuosamente, insolidariamente. Así la canción con la que abrimos el programa, Jesús. Así es, Laura, y con ese preámbulo ya sabemos un poco de qué va el programa de hoy, ¿no? Porque vamos a estar hablando sobre consumo responsable y la economía popular y solidaria en el Ecuador. Según la página web de la Superintendencia de Economía Social y Solidaria, la economía social, valga la redundancia, y solidaria, se basa en relaciones de solidaridad, cooperación, reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad. También está orientada al buen vivir en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. Hoy tenemos, como casi nunca, el enorme agrado de compartir la cabina con tres invitados muy, pero muy especiales, ¿no? Ellos han sacado un tiempito dentro de su agenda de fin de semana para justamente hablar con nosotros sobre temas como la economía social y solidaria. También vamos a hablar un poco sobre el trabajo y la cooperación de las comunidades y cómo esto puede sobreponerse y se está sobreponiendo en gran parte a los grandes capitales que predominan en nuestro planeta, y también sobre la dinámica capitalista y cómo se puede finalmente también convivir con ella. Tampoco es un tema de que una cosa es mala o la otra es buena, ni de satanizar, sino simplemente ver los pros y los contras, porque finalmente somos un mundo interconectado. Así es, Jesús, con nuestros invitados, como ya lo decías, tenemos el honor de tener casa llena, para quienes nos están viendo a través de nuestra transmisión en vivo en nuestro fanpage arroba los cuestionadores de SED. Pueden ver que tenemos casa llena esta tarde y tenemos el gusto de recibir a nuestros invitados. Nuestra primera invitada es Carla Aroca Ayala. Ella es socióloga por la Universidad Central del Ecuador con formación interdisciplinaria y experiencia en género, educación superior, derechos humanos, comunicación, proyectos con enfoque territorial y ambiental en el ámbito rural, con intereses por el trabajo de campo e investigación en esas áreas. Se ha desempeñado como locutora y productora radial, como consultora en algunas instituciones del Estado, especialmente en los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Adicionalmente, Carla ha ejercido la docencia secundaria y ha impartido varios talleres relacionados a enfoque de derechos humanos, género y participación política juvenil. Culminó sus estudios en la maestría de políticas de la comunicación con mención en desarrollo social en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN. Actualmente trabaja como analista en la Dirección de la Población Adulta Mayor del Ministerio de Inclusión Económica y Social y es promotora de comercio justo, agroecología, soberanía alimentaria, consumo responsable en el mercado y espacios y espacio cultural denominado Ayahumas, del cual es su representante. Carla, bienvenida, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, chicos, por invitarnos también, y pues esperamos también que esta tarde podamos discutir de un tema que es bastante, bastante interesante. Así es. Nuestro segundo invitado es Víctor Julio Jacome Calvache. Él es docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, donde es el responsable del área de Economía Social y Solidaria. Su trabajo se enmarca en la antropología e historia económica, con énfasis en las economías populares y solidarias y las comunidades indígenas urbanas. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, Víctor, bienvenido. Muchas gracias a usted. Nuestra tercera invitada Saskia Moncayo. Ella es maestrante de Economía Social y Solidaria del IAEN, funcionaria del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria. Trabaja en temas de comercio justo y consumo responsable. Bienvenida y gracias igualmente por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí, y gracias a todos aquellos que nos escuchan. Bueno, vamos entonces empezando con esta conversación, porque siempre el tema es que el tiempo transcurre muy rápido cuando estamos en esta cabina. Parecería que una hora es un tiempo suficiente como para abordar el tema, pero muchas veces nos quedamos con ganas de tocar otros aspectos. Así que vamos a empezar inmediatamente. Quisiera empezar con una consulta a Víctor. Bueno, esta es para los tres, ¿no? Pero empezaríamos con Víctor. ¿Qué mismo es esto de la economía social y solidaria? ¿Qué mismo es esto de la economía popular y solidaria? ¿Es un concepto nuevo? ¿Es algo que quizás se ha retomado, no sé, de una práctica que quizás ya estaba en desuso? ¿Cómo podríamos contextualizar esto como para que nuestros oyentes puedan irse ubicando en el tema que trataremos esta tarde? Listo, muchas gracias por la invitación a los radioescuchas. Bueno, en el Ecuador, el término de economía social y solidaria, mejor dicho, el término de economía solidaria, empieza a ser utilizado alrededor de la década de los 80, cuando aparecen algunas organizaciones motivadas sobre todo por la Iglesia Católica. Sin embargo, nosotros tenemos algunas experiencias que son anteriores a la década de los 80, pero que tenían otras denominaciones, por ejemplo, como el cooperativismo. A inicios del siglo XX nosotros ya tenemos las primeras cooperativas. Por ejemplo, también tenemos el tema de las asociaciones. En la década de los 70, por ejemplo, la Constitución ya reconocía el tema de la asociatividad. Pero no es hasta el año, la Constitución del 2008, que se reconoce a la economía social y solidaria, haciéndole una diferenciación entre lo que es el sistema económico social y solidario y lo que es el sector de la economía popular y solidaria, que es parte de este sistema económico. Ahora, estos dos conceptos responden a lo que se está pensando en América Latina, sobre todo. Entonces, no son conceptos que fueron inventados o formulados, mejor dicho, en Ecuador, sino es todo un movimiento de pensadores que han venido formulando en los últimos 40 años diferentes conceptos para poder denominar a estas otras economías. Economías regidas por principios como la solidaridad, la reciprocidad, la ayuda mutua. Y entonces nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en Brasil, que a esto lo denominan economía solidaria. Uh-huh. Si nos vamos a Nicaragua, tenemos economía social, asociativa y autogestionaria. Si nos vamos a Chile, tenemos el término economía de solidaridad. Pero en el Ecuador hemos utilizado estos dos términos, economía social y solidaria para el sistema económico y economía popular y solidaria para lo que se denomina como el sector real, ya donde efectivamente encontramos a las organizaciones como las asociaciones, las cooperativas, las mutualidades, cajas de ahorro y un sinnúmero de prácticas económicas con otro tipo de principios que no necesariamente es la reproducción del capital. Creo que ha sido bastante clara la exposición de Víctor, así que creo que sería quizás como redundar en insistir una respuesta de nuestras dos invitadas sobre esa misma pregunta. Más bien quisiera con Carla. Víctor mencionaba que esta economía popular y solidaria se denomina también como la otra economía. ¿Cuál sería quizás, no sé, las distinciones principales o más fuertes que podríamos hacer en torno a la economía que tradicionalmente nosotros, en la que estamos generalmente involucrados? ¿Podemos identificar quizás aspectos que puedan marcar las diferencias entre estas dos? Yo creo que bueno, la principal y la que podríamos decir que también dentro de nuestro espacio y de nuestro trabajo vamos como fortaleciendo es el tema de la organización, ¿no? Yo pienso que muchas veces la economía y el sistema como tal trata de aislarte y trata como de individualizarte en muchos aspectos, ¿no? Entonces yo pienso que producto o parte de como de esta importancia es el tema de la organización de la organización en general, por ejemplo, y hablando de las asociaciones, hablando de las cajas de ahorro, hablando, yo pienso que va de la mano de un tema de pensar a la economía como esta forma de apoyo, ¿no? Como esta forma de poder vincularnos y poder generar algo juntos. A partir de ahí, yo pienso que puedes, o sea, incluso, por ejemplo, de otras formas de las que hemos nosotros sido parte, es como esta idea de poder trabajar de la mano para crear algo nuevo, algo diferente juntos. Por ejemplo, y te pongo un ejemplo que era algo que nos pasaba a nosotros en el trabajo que hacíamos en algunos sectores de la Amazonía, personas que producían para un intermediario, no produciendo café, tomaban café soluble, no tenían ni idea de cómo hacer, o sea, o más bien dicho, no producían su café para consumirlo, sino simplemente para entregarlo. Entonces, cuando empezamos a organizarnos con estas personas y decirles, a ver, ustedes tienen la posibilidad de poder hacer su café, de poder vender su café y a la vez también tomar su café, entonces ellos entendieron también que es posible generar otras formas de generar ingresos, no solamente con la forma en la que el sistema nos ha puesto, ¿no? Que es solamente el vender el café al intermediario y para de contar mi forma de producir. Entonces yo sí creo que la economía es popular y solidaria, tiene que ver y estar totalmente vinculada, no sé si me equivoco o no, pero está totalmente vinculado a un tema más de producción en conjunto, no, es un tema más bien de tratar de hacerlo juntos, de un tema de asociatividad, un tema de organización, y a partir de ahí uno puede generar otras cosas. Precisamente quizás romper con ese individualismo al que nos empuja la economía capitalista, o sea, siempre estamos pensando solo en nosotros, uh-huh. Y bueno, o sea, ya si mi vecino quizás no le va tan bien como a mí, o sea, qué triste, o sea, yo ya no puedo hacer nada, con sí. Que yo estoy bien, quizás sería por ahí. Quisiera rescatar lo que decía Carla respecto a las personas como el principal recurso dentro de este nuevo modelo de producción. Y esta pregunta es para Saskia. ¿Estoy pronunciando bien su nombre? Sí, ya. Entonces, tomando en cuenta esto, que las personas son como el principal recurso de este sistema, ¿cómo hacer como para que las personas que tienen así como muy incorporado este chip del sistema económico que domina, que es el capitalista, quizás se modifique como para que se pueda hablar de lo que Carla nos comentaba, algo más colectivo, algo más solidario? ¿Existe quizás algún proceso que se deba manejar como para que podamos alcanzar ese estado, digamos, en que la gente se solidarice con su comunidad y pueda pensar en una forma de producir conjuntamente? Claro, mira, yo creo que existen varios caminos realmente para esto. La primera, yo tengo mucha fe, mucha confianza en los jóvenes. Los jóvenes están muy conscientes de la problemática ambiental actual, por ejemplo, y están conscientes que no debemos consumir de la misma manera. Entonces, es importante que ese consumo se haga de manera razonable, de manera responsable, saber qué realmente necesitamos. Y eso es lo que va a hacer también la producción. Entonces, si hay una conciencia de la sociedad para entrar en una dinámica donde producimos lo que realmente necesitamos y dejamos lo superfluo de lado, lo que no necesitamos, entonces ya estás entrando en esa dinámica. Por otro lado, otro camino es mostrar, es hablar de lo que se está haciendo, como hacen los compañeros, por ejemplo, en territorio. De lo que existe realmente, esas experiencias que se están construyendo, que ya están aquí mismo, mucho antes de la constitución del 2008, ya estaban aquí estas iniciativas, ya está ese trabajo, pero no se lo ha reconocido, no se lo ha visibilizado, porque justamente estamos, digamos, en una sociedad donde se mira, se observa lo bonito, lo caro, lo bien empaquetado, lo que sale en la televisión, y tú sabes que esos medios son costosos. La aspiración de adquirir eso. Exactamente. Entonces, es difícil para la economía popular y solidaria posicionarse y hacer, digamos, ese tipo de publicidad, porque esos medios que se gastan en marketing en el mercado tradicional se los va a gastar para hacer otras cosas de mayor fondo, digamos, en el sentido de solidaridad, de tal vez mejorar la producción o tal vez ayudar a un compañero dentro de la organización en un momento de una calamidad o para muchas otras cosas que no sea necesariamente montar un un programa de radio, de televisión, de prensa, para poder promocionarse como lo hace el mercado convencional. Pero entonces sí, el ciudadano común tiene esa sensibilidad de ver lo que está pasando alrededor, entonces se puede cambiar. Y yo creo que ahora en el mundo actual como estamos, no hay otra opción. Tenemos que cambiar. Sí. Ahora, si bien es cierto que no hay, digamos, porque detrás también de las grandes marcas hay grandes intereses publicitarios, ¿no? Uno a veces sabe que los zapatos o las zapatillas que usamos valen y en realidad es por lo que muestra la publicidad, no tanto por el valor de hacerlo como tal. Pero en la economía popular y solidaria tenemos algunas experiencias tal vez de este tipo que sean para mostrar o buenos ejemplos o buenas prácticas de cómo debería construirse desde sí la marca comercial de estos productos que si bien no siguen con la lógica normal del capitalismo, de la gran multinacional, de la gran empresa publicitaria, sí han logrado visibilizar algunos productos. Pienso por ejemplo la guayusa, que es quizá esta planta medicinal, o bueno, también es un tecito, ¿no?, bien rico, que hasta hace un par de décadas nadie la conocía, pero hoy en día el mundo entero la reconoce. No sé si de pronto conozcan ustedes experiencias así que valga la pena resaltar en este momento. Bueno, antes de eso sí es necesario aclarar cuál es el tipo de solidaridad que la economía popular y solidaria fomenta, ¿no? Bueno, tenemos nosotros un autor, que es Jean-Louis Laville, que señala que existen dos tipos de solidaridad. Una solidaridad filantrópica, asimétrica, en donde una persona es la que decide cómo, cuándo y qué dar. ¿Ya? Y esto pues puede crear relaciones de poder en donde obviamente la persona que recibe simplemente tiene que aceptar lo que el otro le da. La economía social y solidaria no busca esa solidaridad. Lo que busca es una solidaridad democrática, simétrica, en donde se produce un círculo, que es el dar, el devolver y el recibir. En el momento que no se produce ese círculo, nosotros no podríamos estar hablando de una economía social y solidaria. Entonces eso es un punto importante. También hay ahí como de fondo, no sé, pienso yo, esta idea del suma causa y o de buen vivir, o sea, despolitizando la idea en sí misma, ¿no? Esta idea de que la naturaleza nos da las oportunidades, nosotros las transformamos, de hecho así funcionaría el ciclo, pero esa transformación también tendría que venir en devuelta o en, digamos, devolviéndole también a la naturaleza los favores que nos ha dado. ¿Un poco funciona así la idea o tal vez estoy yo descontextualizado? Cualquiera de los dos. Saskia, por favor. Sí, o sea, en lo que estabas diciendo y lo que ya dijo Víctor, me hace pensar a otro autor, por ejemplo, Hinkelammer, que nos dice, el hombre es un hombre necesitado de la naturaleza. Y es donde viene un círculo, digamos, con la naturaleza. Necesitamos sus recursos, los tomamos, los transformamos, pero también alimentamos la naturaleza, la protegemos y la cuidamos como ella nos provee de alimento. Entonces, al momento, ahí hay un sistema de solidaridad. Pero el momento en que se rompe ese círculo, entonces ya no estamos hablando de solidaridad con la naturaleza. No sé si querías abordar algo. No, lo de las experiencias, me parece. Carlita me puede compartir. Bueno... Y también se me venían varias cosas en realidad. Bueno, una de las experiencias que nosotros tuvimos al inicio cuando abrimos el espacio, hace ya van a ser ya cerca de 3 años, fue la chicha de jora de la Asociación de Mujeres de Cotacachi. Es una chicha de jora en una presentación hermosa, o sea, es en una botella de vidrio. Las mujeres tienen un proceso organizativo ya de algunos años. Y ellas hicieron la chicha de jora en una, o sea, es un proceso, más bien dicho, es una pequeña empresa, o sea, digo pequeña empresa por poner un nombre, ¿no? Pero, y tú ves la botella y la ves hermosa, y ahí es donde te das cuenta que el tema también, por ejemplo, de espacios o de emprendimientos o de gente que se organiza para sacar sus productos a la venta, por ejemplo, no necesariamente o tiene que ser como la gente lo cree, que es que tiene que ser en un empaque que es o que no es muy muy agradable, o que no es muy bonito, o que tiene que ser en cualquier tipo de empaque, sino que también yo creo que acompañado del tema de poder tú crear un tema de economía popular y solidaria o un emprendimiento productivo que pueda ser interesante, también va este tema de la marca, que es justo lo que tú mencionabas, ¿no? Y yo creo que esta experiencia que tuvimos con la Asociación de Mujeres de ahí de Cotacachi fue súper chévere, porque cuando ellas llegaban y llegaban con la chicha de jora, era en varias presentaciones, era como te digo, súper bien presentada, y es parte de eso, ¿no? O sea, entender también que el hecho de que tú seas de una economía distinta a la tradicional no quiere decir que tu producto es de menos calidad o es inferior. Claro, justo eso quería puntualizar, porque hay como esta, yo no sé si es un imaginario, una idea más bien, porque no estoy tan seguro que sea un imaginario, pero sí esta idea de que si es que viene el extranjero, y ojalá si es que viene de un país europeo o de Norteamérica, y si es de una marca reconocida, no solamente es mejor en calidad, sino que estoy comprando estética, ¿sí? Y más bien como que el producto nacional, dime, si viene como de alguna comunidad campesina, o ¿sí? Tiende a ser más bien subvalorado. Quizás el empaque no, la idea no es el mejor empaque o los colores, o si es que tiene de una u otra manera una etiqueta, de pronto uno piensa que es menos, ¿no? Y luego vienen estos emprendimientos que uno le impacta. Yo tengo que decirlo, antes de venir al programa aproveché y pasé un momentito por Ayahuma, donde se están desarrollando una feria, que más tarde vamos a estar hablando de ello, y quedé sorprendido con unos helados súper ricos, con unos sabores rarísimos. Había uno que en realidad uno lee el sabor y como que no se le viene nada bueno a la mente, se llama caca de perro, ¿no? Y cuando lo pruebo me explican, ¿no?, todos los sabores, había unos bien interesantes, pepino, manzana, una mezcla entre mora y uvilla bien delicioso, y el famoso caca de perro que me decía que hacían con maíz tostado. Y lo pruebo y me supo a morocho. Y yo lo que dije fue, wow, o sea, qué cosa tan impresionante la creatividad. Primero para sacar un helado que sea de maíz tostado, una cosa que además es salada, ¿no? Volverla dulce en helado y ponerle ese nombre tan creativo. Quizá uno lo ve y solamente por curiosidad uno dice, quiero probar este, a ver qué sabe la caca de perro, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco al tema de la solidaridad, también prima un principio detrás de todo lo que es la economía popular fundamentalmente y lo que es el consumo responsable propiamente dicho, que tiene que ver con la cooperación. Y yo no sé si de pronto nos pueden ampliar un poco la idea de qué se entiende por cooperación o por cooperativismo dentro de este sistema de economía popular. Porque quizá uno tiene la idea de la cooperativa de ahorro del pueblo, del barrio, y para de contar, o sea, no se le ocurre nada más sobre qué significa la palabra cooperación en este contexto y dentro de este círculo que nos estaban hablando de la solidaridad. Bueno, quería un poco complementar la pregunta anterior respecto a que en la economía popular y solidaria no es lo más importante el producto, sino cómo se ha realizado ese producto. El proceso. Entonces, si nosotros tenemos un proceso de relaciones simétricas, de cooperación, de colaboración para poder realizar ese producto, y nosotros como consumidores somos conscientes de que al momento de adquirir ese producto, ¿sí?, estamos contribuyendo a ese proceso, entonces la cosa cambia. Entonces, eso difiere bastante con lo otro, en donde tú simplemente miras el producto, pero nunca te cuestionas si tal vez aquello fue elaborado tal vez con trabajo infantil, por ejemplo, con explotación al trabajador, en donde no tiene seguridad social. Entonces, como tal, el producto no es lo más importante, sino el proceso que se ha seguido para aquello, ¿sí? Ahora, dentro de este sentido, nosotros tenemos varias experiencias en Ecuador. Podemos nosotros, por ejemplo, señalar las canastas comunitarias importantes en la ciudad de Riobamba y también en el sur de Quito. podríamos hablar la experiencia de el turismo comunitario de Yunguilla, por ejemplo, y otras experiencias ya más conocidas como el Salinerito en Bolívar, Camari, por ejemplo, la Asociación Aprocan en el norte de Esmeraldas, y así podríamos nombrar un sinnúmero de prácticas que se han venido desarrollando. Todo el tema de las finanzas solidarias desarrolladas sobre todo en Cuenca y en Loja, ¿no? Entonces, en lo que se refiere a la cuestión de la cooperación, ¿sí?, es sumamente importante esta situación, porque debe atravesar todas las fases del proceso económico, popular y solidario, ¿sí?, en donde las diferentes unidades domésticas y sus organizaciones, como las asociaciones, las cooperativas, trabajan en conjunto, cooperan para poder comercializar, para poder producir, e incluso para poder consumir y para poder obtener financiamiento. ¿Sí? Entonces, este tema atraviesa todas las fases. Es decir, yo estar consciente de que si actúo solo, ¿sí?, hay mucha posibilidad, ¿ya?, de no alcanzar mi objetivo social, que es satisfacer las necesidades de los miembros de mi organización. Pero si yo avanzo a otros niveles de solidaridad, no me quedo solamente en la unidad doméstica, sino conformo una asociación. No me quedo solo en la asociación, sino que conformo una red. Pero digo, no, tampoco me quedo en la red. Avanzo a un cuarto nivel de solidaridad, es decir, a una federación. Entonces yo tengo más posibilidad de poder participar en el mercado de manera cooperativa y enfrentar a otro sector que es muy fuerte, que es el empresarial privado. Gracias, Víctor, por esa explicación. Hemos llegado a la mitad de nuestro programa. Vamos al corte que corresponde para este momento y volvemos y retomamos la conversación sobre la economía social y solidaria y el consumo responsable. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su presidente Camilo Restrepo Guzmán extienden su nota de pesar a la familia de Pedro Granda, en especial a su esposa Patricia Rameix. Lo recordaremos siempre, agradecidos por su aporte a la música quiteña y nacional, como integrante, compositor y arreglista del grupo ecuatoriano Quimera. Como homenaje a este gran maestro, se instalará una capilla ardiente este sábado 31 de agosto desde las 11 de la mañana en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentan el concierto Summac Missa, con obras de Franz Liszt, Félix Mendelssohn y el estreno de la obra sinfónica coral en quichua, Summac Missa, de Giovanni Mera. No te lo puedes perder. Viernes 6 de septiembre, 20 horas. Entradas a la venta en la Casa de la Música. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Thank you. Regresamos en el programa de Los Cuestionadores y estamos hablando, bueno, les recordamos que estamos hablando esta tarde sobre consumo responsable y economía social y solidaria. Nuestros invitados, Carla Aroca Ayala, Víctor Julio Jacome Calvache y Saskia Moncayo. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Quería yo rescatar algo que mencionó Víctor en la primera parte del programa, que era sobre el círculo de solidaridad. Y yo tengo ahí una inquietud. Discúlpenme quizás si es que es un poco ingenua la pregunta, pero creo que debo hacerla. En torno a toda esta dinámica que envuelve la economía social y solidaria, dentro de eso existe la posibilidad de que se aspire quizás a un proceso como de exportación de ese producto, es decir, internacionalizar la venta de ese producto y quizás como romper con este círculo comunitario y hasta quizás territorialmente limitado, o es que quizás estaría como hablándose ya de otra cosa, no de, de economía social y solidaria, si es que se tuviese la aspiración de exportar. ¿Estaríamos cayendo quizás en la misma dinámica de la economía tradicional o es que se conservaría quizás el concepto? No, para nada. No nos olvidemos que el mercado no es una institución propia del capitalismo. Esta es una institución que ha existido en los diferentes sistemas económicos que ha tenido la humanidad. Otra cosa es que el capitalismo lo haya asumido como su bandera y regula la sociedad con el mercado y no al revés, ¿ya? Entonces, nosotros, al contrario, debemos fomentar una economía popular y solidaria que vaya ocupando estos espacios. Sin embargo, sí es importante que la economía popular y solidaria primero vaya ocupando esos espacios del mercado interno que no son satisfechos por el mercado internacional. Es decir, mirar, o mejor dicho, ver en un principio de la economía popular y solidaria que se llama el de la autarquía, satisfacer las necesidades del territorio primero, porque ahí tiene una oportunidad. Y luego de aquello, sí, empezar a mirar el mercado internacional. Nosotros tenemos experiencias ya sobre aquello. Camari, Salinas de Guaranda, Aprocane, que le señalaba, Maquita Cusunchi, ya realizan este ejercicio de vender sobre todo en mercados europeos. Y a nivel mundial tenemos una experiencia que es Mondragón, ¿sí? Es toda una ciudad cooperativa en España, ¿ya? Que incluso tienen producción de línea blanca como tal. Aquí la cuestión está en que no rompas con los principios que de cierta manera están presentes en tu producción. Entonces, si tú dejas a un lado la satisfacción de los miembros de tu asociación como el objetivo social y le pones por delante el lucro, entonces ahí tú estás rompiendo con la concepción de la economía popular y solidaria. O, por ejemplo, las decisiones no son tomadas de manera democrática. ¿Sí? Entonces dejas, por ejemplo, que solo una persona tome las decisiones, como ocurre generalmente en la economía empresarial capitalista. Entonces, en las corporaciones. Entonces vas rompiendo ahí sí la lógica. Ya, ahí estaría hablando de otra cosa. No sé si Saskia quiere acotar algo más. Sí, justamente. Esta dinámica de la que habla Víctor está justamente representada inclusive a nivel mundial desde los años 70 más o menos. Estamos hablando del comercio justo. Entonces, es a través de esa vía que nosotros vemos las exportaciones de esta otra economía. Porque vía el comercio justo también hay principios solidarios, de transparencia, de democracia, de no explotación laboral, por ejemplo, y de protección al medio ambiente, no trabajo de niños. Y cosas en ese estilo son como 10 principios que lo rigen y, como les digo, es a nivel mundial que esto pasa. Entonces, fuera de nuestras fronteras hay también esta otra dinámica y nosotros como país exportamos a través de eso. Bueno, y también por esa misma vía del comercio justo, uno ve que una de las principales preocupaciones de muchos productores, y estoy hablando incluso del primer eslabón de la economía, sobre todo, ¿no? De las personas que siembran, que cultivan, es justamente el tema del intermediario, ¿no? Cuando dicen, claro, a mí, el producto a mí me cuesta, tiene un costo, pero en comparación a lo que yo le vendo a la persona que se encarga de llevarlo a la ciudad y el valor comercial final que tiene en la ciudad o incluso en otro país, es increíble. Cuando uno va, por ejemplo, a Montecristi, se da cuenta de que es un producto artesanal que tiene toda una ancestralidad de fondo que cuida mucho todos estos conceptos de solidaridad, de incluso de libre, de justa competencia, porque uno ve y todos los productores venden al mismo precio, pero caramba, uno va aquí al aeropuerto de Quito, ya ese sombrero vale $300, cuando en Montecristi vale 30. Y ni se diga, el famoso Panama Hat, que consigue uno en Bogotá, en Londres, en otras ciudades del mundo, puede costar hasta $600 y $1,000. Y uno dice, bueno, ¿cuánto de eso en realidad le llega a la persona que supo cómo hacerlo, que tuvo todo el cuidado, porque es un proceso que toma tiempo, que tiene ciertas normas de calidad y demás, ¿no? Yo quería también hacerles una consulta, no sé si Carla podemos empezar por ahí, porque cuando se habla de la economía popular y solidaria, cuando se habla del comercio justo, también se habla del consumo responsable o el consumo consciente. No sé si nos puedes abrir un poquito la perspectiva de a qué se hace referencia con consumo responsable. Porque yo responsablemente, tengo que decirlo, no llego a la quincena, pero soy consciente de que me estoy gastando mi dinero quizá en algunas mercancías que para mí son indispensables. Sí, más bien creo que tiene que ver incluso con lo que mencionaba Víctor, y es el tema de saber qué estás consumiendo. O sea, yo creo que parte de este sistema también te ha hecho pensar que o sea, no importa qué estás consumiendo y no importa cómo llegó ese producto a ti, sino simplemente lo consumes porque así tiene que ser, porque te han dicho que lo hagas y ya. Exacto. Sí, o simplemente es el más barato. Sí, ya, pero más allá de eso, es justamente el saber que tú tienes gente atrás de todo ese producto que está haciendo que ese producto salga. Tienes, por ejemplo, familias que están trabajando por sacar este producto. Tienes, hablando precisamente de todo lo que es la soberanía alimentaria, por ejemplo, y también dentro de los principios de la soberanía alimentaria, que te dice que tú debes saber quién lo produce, cómo lo produce, y yo creo que es parte de eso también, ¿no? O sea, yo creo que el consumo responsable no va solamente del hecho de decir, a ver, ya, perfecto, a ver, ¿necesito comprarme esto? Sí, no, lo compro, no lo compro, sino más bien va también de la mano de saber cómo lo hicieron, por qué lo hicieron, y si es que realmente, como decimos, no, o sea, va de esta cuestión en donde tú ni siquiera sabes quiénes son los que lo hacen, no sabes si es que, como dicen, está, por ejemplo, tiene manos de niños en el trabajo, tiene un tema de sobreexplotación laboral, o sea, cosas en donde tú realmente no te preocupas, ni siquiera te preguntas. Entonces yo pienso que el tema del consumo responsable va también de la mano de esta parte. O sea, es un tema que tiene que ver con, bueno, primero el cuestionamiento de, bueno, este producto, ¿qué tanto lo necesito? En primer lugar, me imagino que eso siempre va a ser importante cuestionárselo. Y en segundo lugar es, bueno, todas las condiciones de producción, ¿qué tanto están en armonía, digamos, con el medio ambiente? Pienso yo, la botella de plástico, la botella de vidrio. Pero además también saber que el valor que pago por esa mercancía llega a todos los eslabones de la cadena. Más o menos va por ahí la idea, Saskia. Mira, sí. Me voy a abrir un poquito, ¿ya? Es importante, yo pienso que el consumo responsable lo debemos ver de manera tanto individual como colectiva, ¿ya? Mucha gente dice, yo consumo, pero, o sea, si yo hago esto y mi vecino no hace, no importa. Y no es así. La suma de esos esfuerzos cuenta. Y a fuerza vamos viendo que en un mundo globalizado es lo que cuenta. O sea, han atacado, ¿cómo decir? Han contado con la individualidad en el mercado convencional. Nosotros en esta otra economía contamos con las capacidades y los aportes individuales para construir una colectividad, una organización que se va así haciendo fuerte, y es eso lo que va contando y va transformando ese consumo. Ahora, tú me decías, en cada eslabón, ¿no es cierto? Si mi consumo es responsable, la producción va a ser responsable. Si la producción es responsable, tratemos de que nuestro consumo sea responsable. Eso es lo que no hay que olvidar. Porque tenemos organizaciones que hacen esfuerzos para producir alimentos, por ejemplo, nutritivos, vistosos, con sabores apropiados, de calidad, con muchos nutrientes, y no lo valoramos. Entonces... Y en cambio, si vamos corriendo a comer, sin demeritar nada, la cola llena de azúcar, que además tiene como todo este clima detrás de la gran multinacional, de que el capital finalmente llega a unos pocos. Pienso, por ejemplo, las veces que hemos desechado el juguito en el mercado por pedirnos la cola en ese momento porque es más deliciosa, ¿no? Exactamente. Entonces, a eso vamos. Si en cada eslabón de todo lo que representa crear un producto hasta llegar al mercado, consumirlo, incluso en esta otra economía vamos hasta el post-consumo, que lo que es considerado desechos para algunos puede ser la materia prima para otros, y entonces estamos hablando de una economía circular, que es un segundo paso más fuerte, más importante, y que permite, digamos, no utilizar tantos recursos naturales. Entonces el consumo tiene esa visión mucho más amplia. Entonces podemos ver los eslabones, pero también lo podemos ver de manera más amplia, y entonces después ir a cada eslabón. Víctor, en este contexto, se hablaba anteriormente de las limitaciones que tiene quienes producen bajo la economía social y solidaria para acceder a los medios de comunicación para promocionar sus productos o promover el consumo responsable. Tomando en cuenta que Jesús accedió al helado de caca de perro, pero gracias a la feria que se está dando esta tarde y mañana en Ayahuma, ¿cómo podemos conseguir alternativamente el que la gente se entere más sobre este tipo de iniciativas primero y luego se pueda promover un consumo consciente? Porque aquí lo que hemos estado discutiendo es que la gente debe detenerse primero a pensar si necesita o no ese producto primero y luego quiénes son las personas que lo produjeron y si es que esas personas se van a beneficiar de lo que estoy pagando por ese producto. ¿Tenemos alternativas a los medios de comunicación para poder llegar a más gente con la promoción de consumo responsable? Sí, a ver, bueno. En la economía social y solidaria no tenemos ni recetas ni tampoco tenemos modelos como muchas veces nos pueden hacer creer la otra economía, ¿no? Donde piensan que tienen un modelo, lo pueden aplicar y va a funcionar. Si no funcionó, la culpa no es del modelo, sino de la realidad. Entonces, no es así, ¿no? En el caso nuestro, tiene que pensarse en políticas integrales. Y estas políticas no tienen que ser necesariamente formuladas por el Estado. Las organizaciones de economía popular y solidaria han logrado vivir sin reconocimiento estatal durante décadas, y eso es porque han creado sus propias políticas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacer de cierta manera? Algunas ideas para señalar. Es importante impulsar el marketing social. ¿Sí? En Ecuador no se ha trabajado mucho alrededor de estas prácticas de marketing social que ayudan a los productores de la economía social y solidaria a difundir sus productos. De cierta manera tenemos una experiencia ahora en el IEPS con las críticas que se puede tener con la marca EPS, que hace poco lo lanzaron, ¿no? Se puede hacer eso. Dos, es importante crear mercados solidarios, espacios para la comercialización. No existe como tal muchos espacios para la comercialización y entonces los actores tienen que seguir en aprovechando esos pocos espacios que van creando, como la carpa de 3 días o muchas veces es las ferias de una vez por semana de emprendimientos, pero no existe como tal estos espacios en donde puedan como situarse. Espacios permanentes, ¿no? Se necesita espacios más permanentes. Bueno, ahí para no... Bueno, y justo ahora que habla Víctor de los espacios permanentes y los no tan permanentes, y ya, porque nos quedan 5 minutos de programa, tenemos siempre el tiempo en nuestra contra. Queríamos aprovechar para que Carla nos cuente un poquito de qué se trata La feria consciente, si no estoy mal, o verano consciente, perdón, mía culpa, que acabo de venir de allá, que se está desarrollando en Ayahuma este fin de semana, pero que entiendo también en todo el barrio de La Floresta también hay diferentes ferias, justamente aprovechando esta época de verano, ¿no? Uh-huh. Bueno, la marca, la Feria de La Floresta, ya es una marca consolidada ya alrededor de unos 3 años, tal vez o más. Y pues la marca siempre ha estado como promocionando ferias y espacios alternativos dentro de todo el barrio, ¿no? En La Floresta. Y pues nosotros como Ayahuma, siendo parte del barrio, también somos parte pues de este ciclo de ferias y de este ciclo de cosas que se dan a partir que se dan en todo el mes de agosto, ¿no? Entonces en eso pues nosotros como Ayahuma, si bien participamos dentro de este verano cultural de La Floresta, pues nosotros ya como espacio vamos trabajando por fuera del espacio y alrededor de 10 años en todo lo que es trabajar como les mencionaba al inicio, en todo lo que es asociación y organización de campesinos, organización de emprendimientos, para que ellos puedan sacar sus productos a la venta, ¿no? Y la idea de crear Ayahuma fue justamente ver un espacio donde podamos sacar a la venta los productos de las asociaciones con las que hemos trabajado ya durante mucho tiempo. Entonces, creamos el espacio y pues empezamos a vender varias cosas, ¿no? Entonces, entre esas, productos agroecológicos de la Asociación de Mujeres de Llano Grande, productos de comercio justo, como por ejemplo el café, que es un café del Carchi, que es del Chical. Tenemos nibs de cacao, que es de Los Ríos, de una asociación de Los Ríos. Tenemos guayusa, que es del Puyo. Tenemos stevia también. Y pues tenemos también cúrcuma y jengibre, que son de asociaciones con las que estamos en el oriente. Entonces empezamos como con esa idea de querer ayudarles realmente, o sea, viendo que ellos ya estaban organizados, que ellos estaban sacando sus cosas, era ver de qué forma nosotros podemos también contribuir a ese trabajo. Entonces abrimos el espacio y pues ya vamos, como les decía, ya cerca de 3 años, y abrimos siempre sábados y domingos, en donde estamos siempre atendiendo y promocionando estos productos, ¿no? ¿En qué horario de atención tienen, digamos, las personas que desean asistir? ¿Qué van a encontrar específicamente en esta feria de verano? Bueno, en las ferias de verano, pues lo que hacemos es abrir el espacio para más emprendedores, ¿no? El espacio felizmente se da, es un espacio amplio, y se da para que más gente pueda venir y ofrecer sus productos. En la feria de verano, que es hasta el día de mañana, de 10 a 5 de la tarde, los sábados y domingos, tenemos otros productos de otros emprendedores, por ejemplo ahí lo que tú decías, ¿no? Tenemos esta vez helados, tenemos miel de abeja, tenemos productos para mascotas, tenemos productos frutos secos, etcétera, ¿no? Y adicional, pues la feria está permanente. Nosotros abrimos todos los sábados y domingos, menos feriados, sábados y domingos de 10 a 5 los sábados y de 10 a 3 y media los domingos. Y pues estamos siempre ahí con todos los productos, como te digo, tratando de hacer igual que más asociaciones o más gente que esté interesada pueda tener un espacio ahí para poder ofertar sus cosas. ¿Y esto en qué lugar de La Floresta? Porque es un barrio también bien grande y polifacético, diría. Sí, estamos ubicados en la Guipúzcoa, E16-104 y Cádiz. Para que sepan cómo es justo de la parada de los buses Colón Camal, caminamos por la Guipúzcoa como quien baja hacia Guápulo, y ahí está la Cádiz, y ahí van a ver un letrero gigante que dice Ayahuma en una puerta verde. Es un espacio bien lindo, tenemos también talleres, ofrecemos también, o sea, en realidad es un espacio abierto para cualquier idea loca, está ahí listo el espacio, bienvenido. Eso hay que resaltar, Carlita, que este es un evento gratuito, la gente puede acceder, hay también presentaciones de títeres, lo que estaba leyendo en el afiche que nos pasaste. Sí, mañana hay actividades para niños. Ajá. Sí. Y una que le llamó la atención a Víctor cuando nos contactamos para este programa es que mañana había helados gratis o algo así. Los helados gratis de caca de perro están disponibles mañana en la mañana. Gracias a todos ustedes por haber aceptado nuestra invitación, por haber compartido su tiempo y sus conocimientos con nosotros. Despedimos de este programa con la canción Tranqui de la agrupación ecuatoriana Tres Dedos. Esperamos que la disfruten y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Ustedes sigan ahí en sintonía con la programación de Radio Casa de la Cultura. Nos escuchamos en 8 días. Chao. Chao. Tres dedos. Uno de todos. Cansado de lo mismo. De repetir historias.